pero perdóname si me pongo tierno. Esta noche te quiero volver a ver, pero ¿qué tengo que hacer? Pa' verte en mi cama desnuda, debajo de la luna, transpirados los dos en una. Por si me quieres matar, aquí está mi celular. Y cuando quiera el sexo me llama, nos iremos todo el fin de semana para matar, para matar la cama. No digamos nada para mañana, solo llama cuando quieres sexo, sexo. Yo soy lo tuyo en exceso, sexo. Tú acá vámonos dos, baby, yo quiero amanecer con vos. Baby, si quieres conmigo, 0800 castigo. No sé bien por qué te lo digo. Dos, tres pico, en la noche soy tu misionero, en la mañana un mañanero, y dejar la sábana mojada de mi habitación, hacerte los despacio con esta canción, que solo nos veamos una vez por mes, pero vos ya sabes que ese culito es mi vicio, por vos estoy puesto para la misión, y si la gana no podés resistir y quieres repetir. Cuando quiera el sexo me llama, nos iremos todo el fin de semana para matar la cana. No digamos nada para mañana, solo llama cuando quieres sexo, sexo. Yo soy lo tuyo en exceso, sexo. Tú acá vámonos dos, baby, yo quiero amanecer con vos. Quiero sentir tu piel, guardemos el secreto en un cuarto de hotel. Que te lo pase como yo, ninguno. Pero cuando quieras nos cerramos la cama, nos matamos, mano a mano nos damos. Y después ni nos hablamos, la mente vos y yo, comiéndonos arriba de las tuyotas. Digo que ya no voy a verte, pero ese culito es mi vicio. Por vos estoy puesto para la misión, y si la gana no podés resistir y quieres repetir. Y cuando quieras sexo me llama, nos cerramos todo el fin de semana para matar la gana. No dijimos nada para mañana, solo llama.